Siempre. Siempre. Every day we'll be apart.

La FM. Siempre. Siempre. Yeah. Cuando pienses en clásicos, la FM Medellín. Siempre. We'll be right back. Desde Medellín. Escuchas la FM 106.9, única estación de clásicos en Colombia. But it's no sacrifice, no La FM, siempre. La FM Medellín, pasión por los clásicos. Come on, feel the noise. Girls, rock your voice. We'll get wild. FM. Siempre. Solo tus números uno. Siempre. Yeah.